Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén. Qué lindo lo que es cierto, hermano Manuel. La bendición, ¿no es cierto?, de poder salir unos días de vacaciones. El Señor tiene misericordia. Amén, amén. Ahí comentábamos con el hermano Juan también, el hermano Juanito Rosa, que está bastante quemadito el hermano Manuel. No sabíamos si andaba en la playa o en el infierno, porque está bien, ¿verdad, hermano? Pero lo pasó bien, pues. Bendito el Señor. Bueno, que Dios le bendiga, ¿no? Amén. Damos gracias al Señor por su misericordia, hermano. Gracias, Señor. Tuvimos una semana con mi familia, ¿no es cierto? Nos salimos a distraernos un ratito por aquí, por allá. Y Dios ha tenido misericordia y nos ha guardado también. Amén. Siempre es bueno poder, ¿no es cierto?, descansar. Así es, Señor. Usted no crea de que los pastores, porque están a la cabeza de la iglesia, no tienen que descansar porque son superhombres, son de hierro. No sé a dónde sacaron esa enseñanza, porque somos tan humanos como cualquiera. Amén. Así y es, también Señor. Nos cansamos, hermano. Yo cuando llegué aquí tenía el pelo negro, mire. Ahora la tengo blanca. Entre el hermano Juan Luis y el hermano Manuel me hacen rayar. Y se le pone el pelo blanco. Que Dios bendiga a los hermanos. Amén, gracias, Señor. Bueno, así es el asunto, hijo querido. Fíjese de que para los hermanos que estuvieron orando, así es, el día de ayer, ¿no? 25 de enero, se celebró a las 9:30 de la mañana la conferencia extraordinaria, que correspondía a la elección de los nuevos miembros de la Comisión de Orden, Ascenso y Disciplina, más conocida como la COAD, C-O-A-D, Comisión de Orden, Ascenso y Disciplina, por eso se llama COAD. Entonces son los pastores que componen esta comisión para ver todo lo que son ascenso, todo lo que es ver algunos problemas que hay dentro de la iglesia o en la iglesia en forma general o en forma local, ¿no es cierto?, en algún pastorado. Y se necesita la disposición de los pastores y también se necesita, ¿no es cierto?, la gracia, la disposición, el esfuerzo, porque en cualquier momento hay que salir, por hermano, a visitar, ¿no es cierto?, algún pastor que está con problemas, alguna situación difícil. Entonces, los pastores que componen esta comisión tienen esa labor, una labor bien amplia. Fíjense de que habían 6 candidatos solamente, pero tenían que quedar 5. Así es que, por la misericordia del Señor, ¿no es cierto?, yo que pensé que ya quedara afuera, quedé al último, pero quedé ahí a la colita, al ladito hecho, quedamos, ¿no es cierto?, con la gloria del Señor. Amén. Así, ¿no?, me quedó casi el pie afuera y nada. Me empujaron para quedar alto ahí, pero quedamos con la ayuda del Señor. Amén. Así que ha sido una bendición muy bonita. Amén. Dios. Pertenecer a esta comisión. Aleluya. Porque dentro de las autoridades, ¿no es cierto?, está nuestro obispo, está el directorio, que son 5 pastores, y está la COA, que son 5 pastores más. Esa es las autoridades de nuestra iglesia y el Señor me ha honrado, ¿no es cierto? Amén. Por 4 años para estar integrando esta comisión. Bueno, le agradecemos al Señor su misericordia, hermano. Amén. La iglesia tiene que orar mucho por sus pastores para que. Y oro por sus pastores y por la familia pastoral, porque cuando viene el prueba no viene sobre el pastor nomás. Ah, no van a pensar que el pastor nomás pasa a prueba y la esposa, la pastora y los hijos quedan inmunes. No, pues. ¿Cuándo sufre más un padre? Cuando tiene problemas un hijo o la esposa, pues, hermano. Así que aquí nadie se la lleva a pelar. Todos tenemos nuestras dificultades, ¿no es cierto? Por eso que tiene que orar usted por sus pastores y por la familia pastoral. Cuando nos mandan a buscar, ¿no es cierto?, y me digan, mi pastor, quiero visitar al pastor tanto porque hay algún problema, los hermanos predicadores tienen que empezar a orar porque alguien tendrá que predicar aquí, hermano. No van a esperar que el pastor, ¿no es cierto?, se haga 2 o 3, ¿no es cierto?, y se divida para que. No, alguien tendrá que quedar aquí predicando. Así que ahora el Señor, ¿no es cierto?, porque parece que ya no, como este asunto, ¿no es cierto?, se necesita disponibilidad porque de repente hay que partir y hay que partir. y no hay tiempo para avisarle, vamos a tener que decir, hermano tanto, hermana tanto, usted le toca predicar el domingo, y usted con la cara llena de risa me tiene que decir, amén, mi pastor. Amén. Así era su todo, güey. Y Dios le va a dar la gracia para predicar. Amén. Cuando le toque hacerlo. Gloria a Dios. Bien, hijo querido, por esta bendición que hemos recibido como iglesia, amén, le vamos a dar la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y de hecho su oración también tiene que incluir, ¿no es cierto?, como ya le mencioné, a todos los pastores que están dentro de las autoridades. Ore por nuestro obispo, nuestra diaconisa. Ore por los pastores que están en el directorio. Ore por los pastores que están en la COA. Ore por todos los pastores. Amén. Para que Dios nos vaya bendiciendo y como iglesia vayamos avanzando con nosotros. Y eso se trata. Amén. Gloria a Dios. Así es el asunto, hijo. Y gracias al Señor que la conferencia fue bastante amena. No hubo bastante armonía. Y fue bien novedosa, hermano, porque la votación fue por Zoom, hermano. ¿Me va a creer usted? No tenía idea que se podía votar por Zoom en forma anónima, ¿no es cierto? Y fue una novedad y fue algo muy bonito. Así que, ¿qué le parece? No tenía ni idea, pero como estaba nominado como candidato, no podía votar. Si no hubiera votado por mí mismo, pero no podía votar. Bueno, así que a la hora de votar me sacaron de Zoom, ¿no es cierto?, para afuera. Y claro, como teníamos que estar afuera esperando que votaran los pastores, al rato volvimos a entrar y me encontré con la sorpresa que estaba adentro, hermano. Y yo dije, mamá, miren, no lo voy a mentir, hijo, como su pastor no anda detrás de los cargos, ya había hablado con algunos ya diciéndole, no voten por mí, por favor, porque yo no quiero quedar. Y no votaron por mí. Pero como el Señor tenía otra cosa, ¿no es cierto?, su voluntad fue dejarme adentro. Bueno, así es el asunto, hijo. Estamos a la voluntad del Señor. Amén, Señor. Bien, hermano querido, ¿qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Amén. Ayúdenme a clamar a usted, Señor, amén, para amén, que Dios me dé su gracia, hermano. Amén. Mire, hemos leído en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Y es un extracto, ¿no es cierto?, del hermoso pasaje que habla acerca de la fe. Hebreos 11, muy conocido por la cristiandad. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Moisés en Egipto. ¿Qué le parece? Bendito es el Señor. Amén. Moisés. Según lo que hemos leído aquí, hermano querido, Moisés estuvo en Egipto desde niño. Usted conoce la historia porque hay hasta películas hoy día, películas animadas muy buenas, hermano. Pero no todas las películas, o no todo lo que usted ve, ¿no es cierto?, en televisión o en las redes sociales, es 100% seguro de que sea verdad. Hay muchos, ¿no es cierto?, que tuercen un poquito, cambian por aquí, cambian por allá. No todo, ¿no es cierto?, es tan apegado a la Biblia como debería de ser. Lo que vamos a hablar hoy día es acerca de cómo el Señor sacó a Israel con mano poderosa de Gosén, el lugar, ¿no es cierto?, donde estaba Israel, Egipto. La gran, si podríamos decirlo así, el gran imperio, ¿no es cierto?, que hubo en el tiempo de Moisés. Dice de que Dios es tan bueno y misericordioso, pero Dios tiene planes para con sus hijos. Amén. A veces el cristiano, ¿no es cierto?, cuando llega al Evangelio, está tan contento y feliz, ¿me entiende? Y es tan gozoso en su vida con el Señor, pero no piensa y no sabe lo que le depara el futuro. Lo que Dios va a preparar para su vida, no lo sabe. Pero Dios, que está en el presente, en el pasado y en el futuro al mismo tiempo, conoce todas las cosas. Amén. Y Él sabe por dónde vamos a pasar. Así es, Señor. Dios, ¿no es cierto?, en la noche, cuando Abraham sale, vamos viajando ya para el Antiguo Testamento. Cuando Abraham sale, ¿no es cierto?, de su tienda, cuando está su esposa y todo, a mirar las estrellas, se le acerca a Dios, ¿no es cierto?, y empieza a hablar con Abraham, porque Dios ya le había dicho a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, donde estaba con su familia, y se fuera a un lugar que él no conocía. Y Abraham le hizo caso a esa voz. Por eso es que se llama el padre de la fe, porque le hizo caso al Dios Todopoderoso. Amén. Nuestro Dios. Amén. Y cuando salió, ¿no es cierto?, de la estrella, el Señor le dijo una y muchas veces se lo dijo: mira las estrellas del cielo, y si puedes contarla, así va a ser tu descendencia. Y como suponemos que estaba a la orilla del mar, cuéntanos, ¿cierto?, la arena del mar, y si puedes contar cada grano, así va a ser tu descendencia. ¿Cuándo vamos a terminar de contar los granos de la arena del mar? Y las estrellas, hermano, una vez me puse a contar las estrellas, ¿cuándo va a terminar? Se cansa, hermano. Y así fue. Dios, ¿no es cierto?, bendijo a Abraham y tuvo una descendencia enorme, pero sí, en el camino le dijo: mira, Abraham, tu descendencia va a ser enorme, vas a nacer de ti dos pueblos, ¿no es cierto?, por Ismael por un lado, Isaac por el otro. Isaac va a tener, ¿no es cierto?, su hijo, va a tener tribu hoy, pero te voy a decir una cosa, le dijo: tu descendencia va a estar en Egipto y va a ser prisionera por 400 años, bueno, 430 y un poquito más. Y Abraham ya sabía lo que su descendencia, sus hijos, sus nietos, mis nietos y todos los nietos para allá iban a pasar. ¿Se da cuenta de que Dios tiene planes para nosotros? Amén, amén. ¿Cuándo iban a pensar los israelitas, hermano, que el hecho de estar a todo el sol, hermano, así negro, ¿no es cierto?, pero no tan negro, pero como el hermano Manuel, así, ¿no es cierto?, todo quemado ahí, mirando el sol, pisando la paja, ¿no es cierto?, haciendo los ladrillos. ¿Cuándo iban a pensar que eso era un plan de Dios, hermano? ¿Cuánto habrán maldecido, ¿no es cierto?, personas que, por esos 430 años, hermano, nacían, ¿no es cierto?, esclavos, vivían esclavos y morían esclavos, hermano. Cuatro generaciones, cinco generaciones. ¿Cuándo iban a pensar que eso era un plan de Dios? Tenían ni idea. Maldecían seguramente su vida porque tenían que esforzarse y trabajar. Pero Dios, ¿no es cierto?, que conoce todas las cosas, estaba preparando algo extraordinario. Dios quiso mostrarse a la humanidad tal cual era. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es una fábrica. Bueno, estas son palabras de San Agustín. Mire que me volví. Las palabras de San Agustín. No, me equivoco, perdón. Las palabras de Juan Calvino, uno, ¿no es cierto?, de los reformadores. Juan Calvino dijo una frase: el corazón del hombre y la mujer, o el corazón del ser humano, es una fábrica para crear ídolos. Tenía toda la razón. No vamos a decir que su doctrina era central o era la correcta, pero la frase que dijo le pegó medio, ¿no es cierto?, a la cabeza del clavo, hermano. ¡Justo! Los seres humanos empezaron a crear sus dioses, sus deidades, ¿no es cierto? Por eso que Dios condena todas estas cosas y estas prácticas. Y en Isaías capítulo 44, si mal no recuerdo, Dios condena, ¿no es cierto?, la práctica de idolatría y habla acerca de la necedad del ser humano, hombre y mujer, para hacer un ídolo. Dice: el hombre va y pesca su hacha y corta el árbol. ¡Pah! Reviento, porque el árbol le va a servir de mucho. Dice de que empieza a trozarlo, hace leña y se pone, ¿no es cierto?, hacer fuego y se calienta. Y después hace sus alimentos y se alimenta. Y con lo que sobró, se hace un ídolo, dice. Y lo talla bien talladito, ¿no es cierto? Le hace la forma que quiere, le pone un lagarto, un toro, lo que sea, ¿no es cierto? Por último le pone, ¿no es cierto?, un instrumento, una flauta, qué sé yo. ¿Cómo se llama lo que está que está en Argentina? El obelisco. Por último hace un obelisco, hermano. Lo que sea. Y lo adora, dice Dios. Esa es la necesidad del ser humano. ¿No se da cuenta que con lo que le sacó al árbol se hizo leña para calentarse? ¿No se da cuenta que se hizo los alimentos? Y más encima, con un pedazo de madera se hace un Dios. Está loco. Está loco. Así dice la Escritura, somos los seres humanos. Buenos para crearse deidades y dioses que no tienen ningún sentido. Dioses que tienen ojo y no ven. Boca y no hablan. Ni un solo poder. Y así, desde el principio, le pasó a Egipto. Egipto, hermano querido, tenía un faraón que era el rey. Y él era la deidad máxima que estaba sobre la vida y la muerte. El faraón. Y aparte de eso, había muchos dioses más. Un dios para la agricultura, un dios para el ganado, un dios para el sol, un dios para la tierra, un dios para el río Nilo, un dios para todo, hermano, para todo. Dios quiso mostrar su poder sobre Egipto, que era el gran imperio, y de ahí se iba a extender la fama de Jehová Dios de los ejércitos por toda la humanidad. ¿Cómo lo hizo Dios? Un día, ¿no es cierto?, le dijo a Moisés que ya había huido de Egipto por todo lo que había pasado. Había matado a un egipcio, ¿no es cierto?, cuando defendió a un israelita, y al verse descubierto se arrancó, estuvo 40 años en el desierto, aprendió, ¿no es cierto?, a cuidar las ovejitas, por ahí, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, una peuca se le arrimó, y se casaron, por más. ¿Y qué pasó? 40 años después, ya con 80 años, cuando estaba a punto de bajar las cortinas, ¿ah?, de terminar, ¿no es cierto?, su vida, ¿no es cierto?, porque ya tenía 80 años, bueno, a esa edad uno ya está cansado, ¿no es cierto?, que no pudo dormir, ¿no es cierto?, y descansar. Y lo llama el Señor para su ministerio. ¡Ay, Jesús bendito! Ándate, ¿no es cierto?, allá a Egipto, porque voy a liberar a mi pueblo. Con 80 años, hermano, ¿ah? Con 80 años. Si uno está a punto de cumplir 60 y ya está, le pesan los zapatos, hermano. Y Moisés, ¿no es cierto?, con 80 años, tenía tenido sandalias, zapatos más livianos, pero tuvo que ir para allá, ándate a Egipto y liberar a mi pueblo. Y se va, ¿no es cierto?, Moisés, obedece, ¿no es cierto?, a lo que Dios le mostró en la zarza, y obedece, ¿no es cierto?, al Dios que se le presentó. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y te estoy mandando ahora. Bueno, Moisés le puso un montón de excusas, usted sabe toda esa historia. Lo vamos a abreviar un poquito, ¿no? Y se fue para allá, ¿no es cierto?, con su familia, a liberar a Israel de Egipto. Los israelitas, ¿no es cierto?, no tenían ni idea de quién era Moisés, pero para abreviar, ¿no es cierto?, vemos que Moisés se encontró con su hermano Aarón, y Aarón, ¿no es cierto?, trabajó junto con él, porque Moisés tenía problemas y dificultades en el idioma. A pesar de que había sido el príncipe de Egipto, él estaba preparado en el idioma egipcio, sabía los dialectos, pero no conocía mucho, ¿no es cierto?, el hebreo, hermano. Entonces, claro, tenía dificultades, a poco lo entendía. Entonces, Aarón, su hermano, le ayudó, ¿no es cierto? Dios preparó a Aarón para que entendiera, ¿no es cierto?, a Moisés en su lenguaje, y para que pudiera traducir también a todos los israelitas, porque habitualmente se cree de que Moisés era tartamudo. No, ¿para qué Dios iba a ser un tartamudo que sea tanto de lengua? Es una traducción a lo mejor no muy acertada, ¿me entiendes? En el idioma hebreo nos muestra de que no es que fuera tartamudo, es que tenía problemas para conversar, justamente porque él era el príncipe de Egipto. ¿Qué se iba a relacionar con los hebreos? Entonces, cuando supo que él era hebreo, quiso relacionarse con ellos, pero le faltó aprender el lenguaje. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, llega, volvemos otra vez, a Aarón con Moisés, y Dios hace algo extraordinario. Dile a tu hermano Aarón, ¿no es cierto?, cuando vaya delante del faraón, que le hable y le diga que libere, ¿no es cierto?, mi pueblo, porque necesito que mi pueblo me adore en el desierto. ¿Y qué hacen? Hablan con el faraón, ¿no es cierto? Algunos piensan que era Ramsés II, otros piensan que era Seti, el padre de Ramsés II. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo en realidad quién fue verdaderamente el faraón, porque la palabra del Señor dice de que los egipcios, ¿no es cierto?, perecieron ahí en el mar junto con... No dice que pereció tampoco el faraón, pero si leemos los salmos dice de que el faraón fue derribado, lo que hace suponer que realmente murió también. Entonces, cosa que no se sabe cuál de los dos fue. Va, ¿no es cierto?, este Moisés con Aarón y le piden sacar al pueblo, y que me imagino yo, ¿no es cierto?, la cara del faraón, que se ríe en su propia cara. Tiene que haberse burlado un buen resto, ¿no es cierto?, de Moisés, porque empieza, ¿no es cierto?, a hacer lo que tenía que hacer, pone la vara y se convierte en serpiente, pero los encantadores que el faraón tenía hacían lo mismo, así que también se convirtieron en serpiente sus varas, con la diferencia que como Moisés tenía la autoridad de Dios, la vara de Moisés se llevó a las dos varas de los que estaban ahí. Ahí está. estamos marcando diferencias, hermano. ¿Ah? Podían haber peleado, ¿no es cierto?, y haberse arañado un poco. No, la vara de Moisés se comió a las dos varas. Se quedaron sin vara, ¿no es cierto?, los encantadores. Janes y Jambres, dice la escritura, que se llamaban estos dos que resistieron a Moisés. Y resulta de que Faraón le dijo, no, ¿qué voy a dejar salir si es la mano de obra, hermano? Ah, son los que me están haciendo, ¿no es cierto?, todo el trabajo, ¿cómo lo voy a dejar salir? Abreviando, Dios le dice, ¿no es cierto?, ahora al faraón, a través de Moisés y Aarón, que Dios iba a mandar plagas sobre el pueblo, sobre la nación de Egipto, si no dejaban salir a Israel. Y usted conoce la historia. Dios empieza, ¿no es cierto?, a atacar con plaga tras plaga, ¿no es cierto? Y, bueno, son 10 plagas. La plaga, ¿no es cierto?, se convierte en agua en sangre. Se convierte, ¿no es cierto?, en agua en sangre, y ahí es humillado, ¿no es cierto?, el dios del Nilo. No es que la memoria es tan frágil, pues, cuando yo era joven, ¡pum!, me aprendía todo de memoria, ningún problema, pues. Pero ahora ya que tenemos su tiempo, ¿verdad?, la memoria se va, así que mejor lo tengo anotado aquí, para que no digan después, ¿no es cierto?, que el pastor se le olvida las cosas. No sé si se me olvidan, pero están escritos. Mire, Happy, H-A-P-I, dice de que era el dios del Nilo. El dios del río Nilo. ¿Ah? Y el dios del río Nilo no fue capaz, ¿no es cierto?, de evitar que Moisés, bueno, Aarón, cuando levantó la vara, el agua se convirtiera en sangre. Y no solamente el agua del Nilo, todo lugar donde había agua se convirtió en sangre. Las aguas que tenían en los cántaros, las aguas que tenían dentro de sus casas, todo se convirtió en sangre, hermano. No había qué beber. Y el dios egipcio no tuvo el poder de impedir que Jehová, el Dios de Israel, hiciera esta terrible hazaña. ¿Qué le parece? Con eso ya empezamos ya con problemas, porque resulta de que Faraón se dio cuenta del asunto, pero se endureció. ¿No? Dije, ¿qué? Por favor, le dijo, te pido de que retire, ¿no es cierto?, esta plaga. Y Moisés, ¿no es cierto?, retiró la plaga. Las aguas otra vez se arreglaron. Sin embargo, cada vez que Moisés y Aarón le pedían, ¿no es cierto?, a este faraón que dejara ir al pueblo, dice la escritura, y quiero que escuche bien, que Dios endurecía el corazón del faraón. Uno podrá decir, bueno, ¿y por qué Dios habrá hecho esto? Porque Dios quería mostrar su poder en Egipto. Porque la gente estaba adorando dioses falsos, dioses que no tenían poder alguno y que no existían, eran producto de la fantasía de las mentes humanas. Y el que estaba con Israel era el verdadero Dios, hermano, el creador de todas las cosas. Entonces él quería mostrarse, incluso a estos hombres malvados, quería mostrarse como el verdadero Dios. A ver si alguno de ellos se volvía también al Dios de los israelitas, hermano. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios, hermano? Porque podría haber quedado ahí, ¿no? Podría haber quedado ahí. Bueno, ahora haber dicho, ¿sabes qué? Ya déjenlo salir nomás, porque capaz que vengan más cosas y se van. Y la historia queda hasta ahí. Ah, la buena vez se convirtió en sangre y hizo todo, y listo, y pasó. Nadie más se acordó. No. Pero el Señor mostró su poder, hermano. No es nada cualquier cosa. Y así vinieron plaga tras plaga. La rana. Dios humilló a Heket, la diosa de la fertilidad y la abundancia. ¿Y sabe cómo la dibujaban ellos? Era una mujer con cabeza de rana. ¿Qué le parece? Así que la diosa de la rana no tuvo, ¿no es cierto?, el poder ni la autoridad para decirle a la rana, mira, rana, no ataques a mi pueblo. Porque el Señor mandó a la rana que se metieran en todas las partes. Le dijo el Señor, mira, las ranas van a estar en tu casa. Las ranas van a estar en tu habitación, van a estar, ¿no es cierto?, en tu cama, en todo lugar. Y todo se iba a contaminar, hermano. Y como el faraón se puso obstinado, ¿no es cierto?, porque Dios le endureció el corazón, se contaminó todo, hermano. Ay, qué terrible. Así que, para ir arreglando, se arrepiente el faraón, pide, ¿no es cierto?, que se retire las ranas. Moisés y Aarón, ¿no es cierto?, oran al Señor y el Señor le saca las ranas. Dos dioses humillados ya. Y así pasa con todos los dioses. Geb, G-E-B, la diosa de la, el dios de la tierra, creador de las plantas, es humillado porque del polvo de la tierra el Señor levanta el ojo. Y fíjese de que estos adivinos, estos brujos, estos encantadores del faraón, anteriormente las plagas de rana, hicieron un encantamiento y aparecieron ranas igual que Moisés. Pero cuando quisieron hacerlo de los piojos, ya no hubo caso. No pudieron, ¿no es cierto?, hacer aparecer piojos de la tierra, y ya se dieron cuenta de que ya era otra cosa. Ellos mismos tuvieron que decir que ya esto era obra de Dios y ellos no podían hacer nada. Bendito es el Señor. Dios manda mosca. Mire, esto es muy lindo, la muerte del ganado, hermano. Mire, Hathor era la diosa del amor y ellos lo representaban con un cuerpo de vaca. Y Apis, el dios de la fuerza y la fertilidad, y lo representaban con un toro. Así que, disculpe la expresión, y la vaca y el toro pudieron impedir que el ganado se muriera, hermano. ¿Dónde quedaron los dioses egipcios? Pero el Señor mandó una plaga y murió todo el ganado de los egipcios, y en cambio el ganado que tenían los israelitas quedó intacto, hermano. Ninguno se murió porque el Señor los protegió. ¿Qué le parece, hermano querido? Vinieron úlceras sobre la tierra, y el dios de la curación y el dios de la medicina, Sekhmet e Imhotep, los dos dioses de la medicina, quedaron humillados porque no fueron capaces de impedir que la úlcera, que la infección viniera sobre los cuerpos de los egipcios. Y a los israelitas no les pasó ni una cosa. No. El Señor los guardó. Nut, diosa del cielo, y Set, dios de la tormenta, no pudieron impedir que el Señor mandara granizo, hermano. Y más encima mandó granizo mezclado con fuego. Ahí quedaron los dioses. Quedaron tirados. Osiris, no, ese es más conocido, ¿no? El dios de la agricultura no pudo impedir que las langostas se comieran todo lo que estaba cultivado. Y ellos tenían, ¿no es cierto?, cultivado ya la cebada para el rico café, hermano, y otras cosas, productos y sucedáneos. Y habían sembrado, según dice la escritura, el lino para hacer ropa. Y las langostas se dieron en medio festín, hermano. ¿Qué le parece? Vinieron las tinieblas y el dios más grande y más fuerte de todo, Ra, el dios del sol y de la luz, no pudo impedir que la tierra se cubriera de tinieblas, porque el Señor Dios Todopoderoso es más poderoso que el dios Ra, hermano. ¿Se da cuenta? Por último, cuando murieron los primogénitos, el dios, ¿no es cierto?, que estaba frente a ellos, el dios encarnado, el faraón, Dios, ¿no es cierto?, que domina la muerte y la vida, no pudo impedir que su propio hijo muriera como todos los demás primogénitos de los egipcios. Oye, qué bendición. El Señor le dijo al pueblo de Israel: mira, van a matar, ¿no es cierto?, van a preparar un corderito, ¿no es cierto?, un animalito, al primer día del mes, y lo van a tener, ¿no es cierto?, sin mancha, y lo van a cuidar hasta el día 14. Y cuando sea el día 14, lo van a asar al fuego. No lo van a cocer en agua, lo van a hacer al fuego, y la sangre, van a pintar los dinteles de la casa, ¿no es cierto?, las ventanas, todo lo que sea, porque el ángel, ¿no es cierto?, de la muerte, el ángel de Jehová va a pasar y va a empezar a matar a todos los primogénitos, los primeros hijos. Así que lo hicieron los israelitas, se comieron, ¿no es cierto?, esa carnecita, en medio festín de los hijos, y se comieron los panes sin levadura. Y al otro día, en la mañana, cuando, escuche usted, cuando el llanto estaba en su máxima expresión, no solamente Faraón, en cada hogar donde habían hijos, el primero había fallecido. Y el llanto, hermano querido, que había en ese gran imperio, era tan grande y era tan difícil de resistir, hermano querido, que lo mejor era irse de ahí. Y así fue. Los israelitas ya se quedaron hastiados, porque los mismas gente de la corte del faraón le decían al faraón: oye, faraón, ¿por qué no dejas ir a esta gente? ¿Cómo se te ocurre retenerlo? Si estás viendo todas las cosas y los extremos que están pasando, ¿cómo se te ocurre no dejarlos ir? Y Faraón quería dejarlos ir y se arrepentía. Y como que sí, pero que no. Bueno, quedó demostrado de que los dioses de Israel, de Egipto no son nada en comparación con el Dios que tiene Israel. Jehová Dios de los ejércitos. Bendito el Señor. Y salieron con mano poderosa y Dios los salió. Y más encima salieron millonarios y enriquecidos, porque toda la gente de ahí, para que se fueran luego, le dieron plata, oro, le dieron todo lo que tenían, ¿no es cierto? Qué sé yo, útiles, utensilios, ¿no es cierto? Olla, servicio, todo lo que tenían. Llévenselo de aquí, pero váyanse luego. Salieron llenos de riqueza, claro, por los 430 años de trabajo, hermano. Salieron, ¿no es cierto?, pagados y se fueron al desierto. Pero el faraón, ¿no es cierto?, que era duro más encima de servir, cuando ya se dio cuenta del problema, dijo: esto no, no se van a escapar de mi mano y no se van a burlar de mí. Lo siguió para allá, hermano. Lo siguió para allá. Hay una sola pasada, una sola vía desde Gosén de Egipto hasta llegar, ¿no es cierto?, y cruzar el Mar Rojo. Fíjense que hay una sola vía entre medio de todas las los montes que hay ahí, ¿no es cierto? Si usted hasta se mete en Google Maps, ¿no es cierto?, y va a encontrar que hay una sola salida. Y llega hasta la playa del Golfo de Áqaba, ¿no es cierto?, donde está el Mar Rojo, para atravesar hacia Arabia Saudita, que son 16 kilómetros, ¿no es cierto?, de mar. Y esa playa, ¿no es cierto?, la playa de Nuweiba se llama, en el Golfo de Áqaba. Es un pasadizo natural, un puente de tierra natural, ¿me entiende?, que Dios hizo y preparó para ello. Tiene de profundidad de 200 y 300 metros cuando baja el nivel del mar, y no es tan bajo, así que se puede bajar, se puede atravesar y llegar hasta el otro lado. Pero si usted se sabe del puente, las profundidades llegan hasta 5.000 metros de profundidad. Solamente hay un puente en esa pura pasada, en el Golfo de Áqaba, en la playa de Nuweiba. Dios preparó todas esas cosas. Fíjense que algunos escépticos dicen: no, pero es que eso no pasó, si eso no hay ninguna evidencia arqueológica. Bueno, yo recuerdo, por lo menos 20 años atrás, un hermano que hoy día está fallecido, el hermano Ron Wyatt, se dedicó, ¿no es cierto?, era arqueólogo, porque él era médico, o sea, era paramédico, y se dedicaba a hacer arqueología en sus tiempos libres. Y se iba a Israel y hacía arqueología, y hasta que encontró, de tanto buscar, encontró el pasadizo y donde Israel había atravesado, encontró vestigios, escrituras en el desierto, no sé, del Sinaí, en Arabia Saudita, y se dio cuenta, ¿no es cierto?, más encima, usted lo puede encontrar hasta en internet, ¿no? Cuando él encontró todas estas cosas, había dos columnas. Una en la playa de Nuweiba y otro al frente, en la playa, ¿no es cierto?, de salida, ahí en Arabia Saudita, dos columnas, hermano, que tenían inscripciones en hebreo. Y la inscripción decía de que Salomón había escrito esas columnas y contaba toda la historia del éxodo de Israel. Oye, eso es impresionante. A mí se me ocurrió tiempo atrás meterme, ¿no es cierto?, y encontré esa columna, hermano. Me ocurrió meterme, ¿no es cierto?, por el Google Maps, hace tiempo atrás, hermano, y buscando, hasta que encontré la columna, y está la foto de la columna, hermano. Pero lo que pasa allá, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita, es que sacaron la columna y le pusieron, ¿no es cierto?, un poste de esto, con una bandera de la Arabia Saudita. Bueno, ellos quieren ocultar, ¿no es cierto?, todas las cosas. Y más de eso, Ron Wyatt, para que usted sepa, hizo una expedición, ¿no es cierto?, con algunas personas, porque no era un hombre adinerado, y se consiguió unos equipos de buceo, y al bajar, ¿no es cierto?, a ese lugar, se dio cuenta, según, ¿no es cierto?, se consiguió unas sondas para poder, ¿no es cierto?, verificar las profundidades, y se dio cuenta del puente que había, ¿no es cierto?, en forma natural, pero al bajar y empezar a bucear, encontraron, ¿no es cierto?, ruedas que estaban prácticamente cubiertas con coral. Así que, escarbando y escarbando, se dieron cuenta de que había muchas evidencias de que los carros de los egipcios estaban ahí abajo, hermano. estaban ahí. Hoy día usted por las redes sociales va a ver, ¿no es cierto?, ruedas intactas de oro y todo. Eso es mentira, porque ¿cómo va a estar, ¿no es cierto?, tantos miles de años debajo y el coral no se le va a pegar? No, eso no es cierto, pero las fotos que sacó este hermano sí son reales, y ahí está, hermano querido, la evidencia. Hay evidencia arqueológica de que esto sí sucedió, hermano querido. Bendito el Señor. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo. Hay mucha evidencia arqueológica que se encuentra después de leer la Biblia. Nunca un arqueólogo va a ir a hacer excavaciones sin tener lo más importante: una Biblia entre todas sus posesiones. Un arqueólogo que va, ¿no es cierto?, a esos lugares bíblicos, siempre va a encontrar algo de acuerdo a los datos que le proporciona la Biblia, hermano. Y eso es muy bueno de destacar. Bueno, hermano querido, ahora vamos a la parte importante. A veces el cristiano, empezamos diciendo que a veces el cristiano sirve a Dios y se goza y se alegra sin saber que Dios tiene un propósito en su vida en el futuro. Así como Israel, ¿no es cierto?, fue liberado, porque Dios tenía el propósito de mostrar su poder en Egipto y que toda la tierra y toda la humanidad supiera quién es Jehová, así también Dios lo hace con su vida. Hoy día estamos en el Evangelio, pero a lo mejor Dios tiene el propósito de hacernos pasar por situaciones para sacarnos cosas que a Dios no le gustan de nosotros. ¿Me entiende? El pueblo de Israel tenía sus problemas realmente graves, y no crea que estando ahí prisionero salió lleno de soberbia. No, salieron en humildad. Porque después de haber estado, ¿no es cierto?, bajo el imperio, bajo los egipcios, y de ver de que Dios les había sacado, salieron en humildad. Si el problema que tenían, ¿no es cierto?, ellos, es que eran muy contumaces y duros de cerviz, no se agachaban con nadie. Y aún así, los 430 años, ¿me entiende?, de esclavitud, no mucho ayudaron a este pueblo, porque cuando atravesaron el desierto, hablaron en contra del Señor. Pero ¿por qué Dios, en vez de pasar los 40 días y llegar a la tierra prometida, se cansó de sus blasfemias y de sus herejías, de sus palabras contumaces en contra del Señor? ¿Por qué los hizo pasar 40 años y andar en círculo? Porque Dios se aburrió de los sin fe, de los blasfemos, de los que no creían en el Señor. Y se quedó con los nietos y bisnietos que sí se dieron cuenta de que sus padres murieron por porfiado, murieron por duro de corazón. Y esos niños, nietos y bisnietos, fueron los que conquistaron la tierra prometida. Bendito el Señor. Amén. A veces el cristiano va por la vida sin darse cuenta cómo es. Puede ser porfiado, puede ser testarudo. Puede ser, ¿no es cierto?, a lo mejor tener un concepto muy alto de sí mismo y creerse que es la gran lumbrera y creerse de que va a ser el salvador del mundo. Y Dios tiene que agacharle el moño, y Dios tiene que corregirlo, y Dios tiene que pasarlo por situaciones. Y aún así, a Dios le cuesta. Pero ¿sabe qué? Dios invierte tiempo, invierte dinero, invierte todo lo que tiene para que un cristiano, para que un hijo del Señor sea afinado en el caminar del Evangelio. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuál será el propósito? Que le hable a mi esposa, que le hable a mi esposo, que le hable al vecino, que le hable a mi pariente. Cualquiera sea el propósito, porque a veces se me va, ¿no es cierto?, la mente para allá, para el espacio. Y se ve, ¿no es cierto?, como predicador mundial, en llenando estadios y predicando y haciendo cosas. Pero si hablarle al pariente y se convierte en un propósito extraordinario, hermano. Porque siempre tenemos que andar pensando en cosas grandes. Yo voy a la China, voy a ser misionero allá en la China o en Japón. Y sus vecinos, ¿por qué no lo evangelizamos mejor los vecinos primero? Empezamos por nuestra casa, por los parientes inconversos primero. ¿Se da cuenta? Ese es un propósito real, por más. Cualquiera que sea el propósito que Dios tenga con nosotros, Dios nos va a hacer pasar primero por la dificultad, hermano. Y siempre Dios va a demostrar que Él es más grande que todos los demás y que su voluntad siempre se tiene que cumplir. Así que nosotros tenemos que decir, amén, gracias Señor por hacerme partícipe de esta bendición de ir detrás de tu voluntad. Eso le faltó al pueblo de Israel. Decirle, gracias Señor, porque hoy día estamos libres de Egipto y tú vas con nosotros. Y más encima el Señor les puso la media estufa, hermano. Una columna de fuego en la noche, hermano. Sí, para que lo calentara. ¿Quién, hermano? La media estufa, hermano. Y les puso la media sombrilla, hermano. ¿Ah? En el día, ¿no es cierto?, con el medio sol le quedó con el hermano Manuel, pero les puso la media sombrilla. No lo voy a soltar. Pero les puso la media sombrilla, hermano. Y lo guardó del sol. Se no es fácil estar ahí en el desierto, hermano. ¿Ah? El Señor tuvo misericordia. Así que el pueblo Israel, lo menos que tenía que haber hecho, haber dicho, gracias Señor por tu misericordia. Como lo hizo la hermana de Moisés. Que cuando atravesaron el Mar Rojo, aleluya, cómo se puso a danzar y a saltar y a cantarle al Señor una alabanza nueva que el Señor puso en su boca, hermano. Bendito es el Señor. Tenemos un Dios grande y poderoso que va siempre con nosotros, hermano. Y no tenemos que serrinarnos, ni tenemos que quedarnos, ¿no es cierto?, sentados, ni enojados, ni temerosos, porque el enemigo se levanta. ¿Ah? El diablo, ¿no es cierto?, que es un falso Dios. Igual, ¿no es cierto?, que los dioses de Egipto anda con sus huestes de maldad, ¿no es cierto?, persiguiendo a los cristianos. Pero usted ríndale culto y honor al Dios que tenemos. ¡Aleluya! Tenemos un Dios grande que está con nosotros. Y el Señor estaba mirando por nosotros. Pero es que mi pastor, soy tan llamado. No importa que sea malo, el Señor está a su lado igual. El Señor le ama igual y me protege igual. Mira la bendición. Veníamos de allá, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana veníamos viajando desde allá de Viña, ¿no es cierto? Cuando veníamos para acá. Y sentíamos que algo sonaba en la rural. Y me estaciono yo, ¿no es cierto?, más allá. Y me pongo ahí. Y me bajo a mirar la rueda. Oye, pero tenía, ¿no es cierto?, un tornillo clavado a la rueda. ¿Ah? El tornillo podía haber quedado arriba, podía haber quedado abajo, podía haber quedado... Pero cuando yo me bajo y la miro, ahí estaba diciéndome el tornillo. Hola, me decía, aquí está enterrado. Oye, dije yo, está ahí mismo el tornillo. Mire, Señor, la misericordia, que me paro y no veo al tiro, ahí está el tornillo enterrado. Así que fuimos a sacar el tornillo, hermano. ¿Qué le íbamos a hacer? Tuvimos que cambiar la rueda, ¿no es cierto? Y estaba su pastor, entonces todavía cambió la rueda, hermano. ¿Ah? Qué más cansado así de... Pero todavía le hago la palanca, hermano. Ahora que me contó un montón, ¿sabes qué? Para que se ría un poco, se me olvidó para dónde se abrían las tuercas, hermano. Porque le hacía para allá, no abre, le hacía para acá, no abre. Uy, tuvimos que ver un video para poder... ¿Para dónde se abren los tornillos, las tuercas? ¡Ay, Jesús bendito! Pero le dábamos gracias al Señor porque podría haber sido algo más grave, hermano. Sí, sí. Podría haber sido un accidente, no sé, un atropello. Y el Señor tuvo misericordia. ¿Ah? Ahí estaba su pastor, ¿no es cierto?, lleno de gozo abajo sacando la rueda. Gracias, Señor. Eso es, pues, cuando esté pasando la prueba, agradezca al Señor. Sea gozoso y sea agradecido con su Dios. No le reclame ni una cosa, porque el Señor nos está haciendo pasar por un propósito y por la prueba, porque Él tiene un plan para su vida, hijo. Ya está tan nuevo, hermano, ya como que siento que viene el Señor a buscar a su iglesia, y el Señor tiene que santificar a sus escogidos, a sus hijos. Usted que está aquí tiene que ser, ¿no es cierto?, santificado, tiene que ser limpiado, y obviamente de que vamos a pasar por distintas pruebas, pero no se quede triste ni amargado. Así es el caminar del Evangelio. Bendito el Señor. Lo importante es que aunque Israel, ¿no es cierto?, era nacido del Señor, ni un brillo, el Señor estaba con ellos igual. Con mayor razón estará con nosotros. Amén. Si usted mantiene su boca cerrada y no hace otra cosa más que adorar y alabar al Dios grande, Dios le va a bendecir y le va a guardar. Guarda esta palabra en su corazón, hermano. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.